Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Son las 10 y 3 minutos. Desde el corazón de Andalucía y con todavía alguno de los inconvenientes y molestias de ese virus de 24 horas que para nada es puntual, saludos de Rafa Arboleda. Buenas coplas, al menos hasta la medianoche. Sin orden ni concierto, como es habitual, y además reprobando, quiero decir, sin reprobar en el sentido de dar una bronca, probando el equipo de casa, teniendo en cuenta que, uf, entre la garganta y el virus de las 24 horas, la debilidad hay que negociarla también, hay que reponerse. Así que en pruebas, al fin, desde casa, con Era Jens, escuchándola desde el principio, que es lo suyo.

pues casi una llama eterna si estás en este momento viendo todavía el atardecer o según en qué punto todavía va cayendo el sol. Van todavía añadiéndose minutos y minutos a la dorada caída del sol. Yo estaba ahí en la puerta del chocolate, aunque hoy libraba y sin café, que tampoco me viene muy bien, me imagino, para el estómago. A ver que volvemos a tener algo así parecido ahora ya, ¿no? Con el micro. Esto de la radio nómada. You gotta be desert. Gravi, enciende la noche en directo. 20 minutos que pasan de las 10 de las 9 en Canarias. De las mejores coplas o de las que más me gustan a mí. De Billy Joel. Desde el principio. She's always a woman to me. Diga lo que diga. Always. She can kill with a smile, she can wound with her eyes. And she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases. She's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Mi intención es siempre estar contigo, cuanto más tiempo mejor. A veces es más fácil, a veces un poco más complicado. A veces se alían las circunstancias a favor y a veces no tanto. A veces salen bien los planes y a veces por el camino se desvanecen. Salgo a la calle, está vacía. No sé dónde tú estás. Pero todo ese ambiente que andábamos esperando para esta primavera. Y ahora que ya no sopla el viento frío, va a ser que nos estamos quedando en casa para disfrutar de todo lo que a lo largo de esta época de bonanza hemos ido acumulando. Y son muchos dispositivos y son muchos elementos que pueden jugar a favor para pasar un tiempo agradable, ya sean libros, vídeos, CDs, músicas que has conseguido de aquí y allá y acullá. Mi intención es estar cada noche contigo. Calculo que irá variando a lo mejor a lo largo de la semana y que algún día nos permitiremos salir a tomar unas cañas o unos tintos de verano o unas gaseosas o un café. Pero parece que este año no va a ser todos los días, así que aquí estará Enciende la Noche y no sé cómo se hace, pero creo que se puede hacer encuesta en la página de Arboleda es Radio, Enciende la Noche, y lo que me interesa es saber cuál es la hora que te conviene a ti para que comencemos esta temporada Enciende la Noche. Porque en la tele he estado mirando en el periódico y salvo que tengas un contrato con cualquiera de las plataformas que te ofrecen programaciones distintas a lo que da la TDT, Pero bueno, ya sabes que aquí sobre las 10, 10 y media, 11, siempre tendrás un rincón para escuchar buena música. Sin orden ni concierto y según el tiempo que me haya dado de preparar. You know, it must have been cold standing there in my shadow. You never had the sunlight on your face. But you know, you were content to let me shine. Why, you even walked a few steps behind. And I was the one with all the glory. While you were the one behind me with all that strength. Just a face without a name. But I never even once heard you complain. Rawls, Wind Beneath My Wings, aunque también hemos escuchado por ahí alguna que otra versión, por ejemplo la de mi amigo el hawaiano impronunciable, aquello de Israel Kamaikawole, o algo parecido, y también la de Bette Midler, que no me acuerdo en qué película, la de Bitches, me parece que también aparecía. Si tienes por ahí alguna copla que te haga falta esta noche, solo tienes que pedirla a través de Enciende la Noche en Facebook. Si la tengo por aquí, que debo tenerla. Lo que pasa es que no tengo montado todo el aparataje porque como la debilidad me ha pegado en todo el estómago, no estaba yo para agacharme mucho y para andar cableando. Así que tenemos una buena colección de canciones. Y puede ser que no tenga a lo mejor esa que en este momento te apetece, pero si no sale hoy, sale en cualquier otra ocasión. En todo caso, música, música y más música, como cada noche que enciende la noche, está en el aire. Y sabes que si en algún momento te fallo en el directo, tienes en el blog de Enciende la Noche al menos 42 programas grabados que no son de pruebas y que suenan a la perfección. Aquellos que son XHD, mejor que te los cargues o que lo oigas cuando tengas una buena conexión wifi, porque si no te va a gastar una pasta si lo tienes por tableta o lo tienes por móvil. Por otro lado, ya hay una página que recoge otras apariciones de Enciende la Noche o del Soy un pelma pero te quiero, aunque eso todavía creo que no. Pero apúntate por ahí, simplemente rafaarboleda.com, y ahí tienes un sitio en donde puedes encontrar programas que no tenías aquí. O sea que por falta de oferta no te puedes quejar. Lo que pasa es que la oferta fresca e instantánea, en algunas ocasiones dependemos, uno, de la salud, dos, del tiempo que dé a llegar a tiempo, tres, de la facilidad que nos den aquellos que nos están prestando de forma gratuita esta infraestructura. Listen to My Radio es una plataforma que nos da a probar, que evidentemente para mejor emisión, en calidad, etcétera, pues habría que aportar un dinero que en esta época de crisis, y teniendo en cuenta la de tiempo que llevo sin tener un trabajo estable, fijo, remunerado y todas esas cosas, pues. Pero bueno, que la intención es lo que vale y además se demuestra día a día. Que la radio está presente, está viva y la hacemos los que nos gusta la radio. Y esa nunca va a faltar. La que falta es la que es sucedáneo de radio y anda por ahí ocupando las antenas. Pero como ya no son tan necesarias las antenas para que estemos juntos, hagamos lo posible y lo imposible para poder disfrutar ambos de nuestra compañía, ¿te parece? Las medias de las 10 a todo esto han caído y yo vengo hoy con una de parlanchín, teniendo en cuenta que llevo 3 días sin hablar contigo, que me perdonarás, pero venga, que suene la música. You Don't Know Me, Van Morrison. Yo creo que el trabajo se llamaba Days Like This, en días como este. Martes 3 de junio, las 10:30, las 9:30 en Canarias. You give your hand to me, and there you say hello. And anyone can tell, you think you know me well. You don't know me. No, you don't know the woman who longs for you each night and longs to kiss your lips and longs to hold. Just a friend, that's all I've ever been. You don't know me. I never knew the art of making love. Though my heart yearns with love for you. To never, never know the one who I never knew you ought to make it through. Though my heart yearns with love for you.

Vamos a escuchar esta canción desde el principio. Es una de las que me encantó. Andaba yo estudiando en mis años mozos, visitando unas emisoras en Nueva York, y esto no paraba de sonar ni en las emisoras ni en la tienda que visitaba. De manera que en un sencillo me lo traje. Y se llamaba Annie Tew, de Paul Carrack, el que cantaba después a Tus ojos azules, o como era, Blue Eyes, o Tristes ojos, que se puede entender de una u otra forma. Casi más en plan ojos tristes. Y estaba en Ace y en otra serie de grupos, y después también incluso estuvo en Mike and the Mechanics, me parece. Aunque no me haga mucho caso porque mi memoria... I need you, Paul Carrack. Don't need a roller or limousine. I don't need my picture in a magazine. I don't need approval from a chosen few. I tell you what I do need. I need you. I don't need no fixtures, fittings or phone. I'm so for company. I don't want no washed up dishes, soft soap for me. I don't need no Cinderella in high heel shoes. I tell you what I do need. I need you. Tampoco es mi intención obligarte. Cuando te he dicho esto del horario nocturno de la emisión en directo, ya sé que está el podcast y lo puedes oír cuando quieras. Pero teniendo en cuenta estas nochecitas de terraza, balcón, ventana abierta, pisillos que se mueven por la brisa y una música que acompaña al momento, por eso te lo decía, no voy a ser yo como las emisoras al uso que te obligan a linealmente escuchar toda su pauta de programación. Tú escuchas Enciende la Noche si quieres y cuando quieres. Pero si me dices más o menos la hora que te conviene, me viene mejor. Más que nada para acertar. Si no te pregunto, adivino no soy. Aunque a veces tenga la suerte de adivinar ciertas cosas menos la bonoloto y la lotería. Adivino cuando me voy a quedar sin un duro. Suddenly A long, lonely time. so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed. Flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely river sigh, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Más conocida. Es la versión a la que quizá le tenga yo más cariño. Más que nada porque era la que venía en la colección aquella que apareció a principios de los 80 y que se llamaba Música para Jóvenes Carrozas. Debiera ser que no tenían los derechos para ponerla de los Ratio Bros y pusieron esta de John Gary. Pero pasado el tiempo, ya en Top de Madrugada, en Radio España, cuando era desde las 12 o desde la 1 hasta las 7 o desde las 12 hasta las 6 el programa, pues uno de los primeros CDs que se publicaron fue esa colección también de música para jóvenes carrozas. Y como no había otra forma de ponerla, porque para entonces no estaba editada en CD la de los Ratio Bros, pues fue la que nos fuimos acostumbrando a escucharla, acostándonos con ella, y levantándonos con ella. Y si la grabaste en cinta, imagínate. Esta es la versión del Claro de Luna de la Filadelfia Orquesta, que aparecía en la banda sonora original de Ocean's Eleven. Que qué menos que escucharla entera. Son las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 minutos en Canarias. Esto es Enciende la Noche. Radio en pura esencia. Todo lo demás son imitaciones. Imitaciones antaneras. I'll see you in my dreams. Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine. Tender eyes that shine. They will light my way tonight. I'll see you in my dream. Antes que se me olvide, el primer día que estoy ya de nuevo en este rincón del corazón de Andalucía, gracias a las magníficas anfitrionas que he ido disfrutando los últimos 15 días en mi aventura al nómada por la capital. Primero Olga María Ramos, después Alicia Crespo, después Beatriz y después Beatriz Espejo, sí. Y Jorge Alve, que también estuvimos en la discoteca 69 Pétalos, aunque no quedó constancia en podcast porque algún día tenía que descansar ese pedazo de hombre de radio que es Juan Manuel Silvestre Amodeo, que nos ha estado durante todo este tiempo prestando el servicio para que disfrutáramos al día siguiente de los podcasts, aunque él ciertamente lo mandaba al día siguiente. A mí no me daba muchas veces tiempo de encontrar una conexión, de subirlo en su propio instante. Y a ver si la grabación que estoy haciendo yo hoy me está saliendo bien, porque si no, ¡buf! Otras veces me ha fallado, aunque parece que desde aquí no se ha cortado. Esta carretera de Julio Iglesias, que me encanta, dicho sea de paso, porque ya lo sé, si es que a ti en el fondo también te gusta Julio Iglesias. Digas lo que digas, o por lo menos alguna de ellas. Entera la carretera. Así que gracias a Olga María, gracias Alicia, gracias Beatriz y gracias Jorge, Juliana, que me trató de maravilla con los cafés, Toñín, que me puso la línea en la terraza. La carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio,

Y al final la conseguí en una tienda. Esto fue en el 91, creo. Extreme. More than words. Words, más que palabras, Extreme. Y eso que era un grupo punk, o así se le denominaba, o se autodenominaban. Por cierto, que hablo del espectador, para en el caso de que tengas que ir a trabajar, pero muchas veces es porque tienes que coger el coche y llevar a la prole al cole.

poco a poco la vas a reconocer. Es la versión que hizo Elaine Page del Radio Gaga, o Radio Gaga, de los Queen. Verás cómo te suena, es cuestión de segundos. Love.

se puede que haya sonado a algunos oídos poco glamuroso eso del bocata de mortadela. ¿Le recomendaría a esos oídos que vieran una película deliciosa que protagonizaba Sofía Loren con una mortadela bajo el brazo casi todo el metraje? Y su intento por pasar la aduana de Estados Unidos con esa mortadela. El arcillero, el amor puro. All of you. Esta no es tanto para escucharla hoy, sino para anunciar Stay, quédate, hasta la una, programa de 3 horas de Enciende la Noche. Solamente me hacía falta un poquito de energía y el bocata me ha puesto en órbita. Ya sé, poco glamuroso, pero no se trata de glamour cuando estamos en crisis, maldita sea. Se trata de salvar la situación y somos capaces y nos olvidamos de estupideces. Así que no es necesario tanto lujo y esplendor para sobrevivir, que parece que nos hemos pasado, incluido yo, una barbaridad. Me quejo de no tener mucho, pero nos hemos pasado una barbaridad. Hay gente en el mundo que ni siquiera tiene un punto donde acceder al agua. Y probablemente si hubiéramos estado pendiente de eso en vez de otras cosas, todos estaríamos mejor, incluidos aquellos que le falta el punto de acceso a agua. Parece que ya los ladrones no lo van a tener tan fácil para acceder a la política, que están surgiendo otros movimientos. Tampoco hay que ponerse nerviosos. Lo que tenemos que hacer es poner en práctica planes para que no lleguen esta gente a robarnos. Simplemente, aquellos que han robado, que devuelvan. Si después no quieren ir a la cárcel, vale, pero por lo menos que devuelvan. Pero eso de y encima no entro en el trullo, devuelve la pasta, que la estamos necesitando. Y todos aquellos enchufados que ya no pueden seguir, que se tiren de la moto o que hagan algo productivo. Porque hay tanta gente por ahí enchufa que no sirve más que para incluso ponernos pegas a los que intentamos hacer algo, que eso se tiene que solucionar de una u otra forma. Y al final pues va a haber y está habiendo, no solamente por la parte de la izquierda, va a surgir evidentemente un movimiento de centro que diga ¡ey! Que las cosas son así y estamos callados muchos, que en su momento diremos, aquí estamos y queremos que las cosas cambien para bien de todos, no solo de aquellos que presentan la carita y después... ¡Oh! La fuerza que te da un bocata de mortadela, ¿no? Won't sleep anymore. Yeah. Innamorarsi va bene, ma passata la festa, cosa... Tendría que bajar aquí, esto es. Es que algunas veces no sé lo que he hecho, pero me he cargado el DAC, pero bueno. Bueno, aquí tú dirás, ¿qué es el DAC? Bueno, que cuando abro el micro se tendría que bajar la música, pero no sé qué he hecho. A ver si dato out on, out off. Y que no se me pase a la otra copla, porque la que quiero escuchar es esta. Pero todos andamos siempre diciendo, cuando salimos, un poco... trastocaos de una relación, siempre andamos con ese no quiero volverme a enamorar. Y al final, bla, a la primera, en ello estás. A ver, esta es la versión de Ornella Vanoni, que había mezclado de maravilla, pero ya he metido yo la pata. Lo siento, la escuchamos entera y bien, ¿vale? Innamorarsi va bene, ma passata la festa, cosa resta? Un male qui, un vuoto in testa, io non mi innamoro più. Io non mi innamoro più. Innamorarsi vuol dire che regali il tuo cuore ad un te lo ridò che fuori uso io, no, non mi innamoro più, io no, non mi innamoro più, ci sono passata anch'io, però ormai sono libera, disponibile, ma guardando le scottature dico a te. Diffida tu pure, innamorarsi secondo te e stare nell'occhio del ciclone, ovvero sì, la distruzione. Io non mi innamoro più. Io non mi innamoro più. Così, aggregati pure, innamorarsi mai più, mai più, il cuore vuol vivere sereno, ecco perché, per oggi almeno, io non mi innamoro più, io non mi innamoro. ¿Qué tal? Te va yendo la noche. 23 minutos que pasan de la medianoche aquí en Península de Baleares. De las 11 en Canarias. Henry Mancini no solo compañía, vaya. Componía para películas y para obras orquestales. También se dedicaba a hacer sus versiones de temas favoritos. Un día en la vida de un tonto pirata. Como quieras traducir eso de fondo. Y teniendo en cuenta que no soy capaz de solucionar el problema de los DAC, a ver, lo bajo. La escuchamos entera. Algo le da que no sé lo que es. Pero a ver si lo soluciono de aquí a mañana. Ahora funciona, cuando no hacía falta. I can just about get through the day, but the night makes me nervous. Not for any reason, except maybe that it catches you unaware and follows you the way a woman follows when she wants something. I've been in every kind of night, so I shouldn't be afraid of darkness. But for some reason, the night makes me nervous. No del todo, pero algunas noches sí. ¿Y a ti? ¿O siempre todas las noches te sientan igual de bien? Seguimos con Frank Sinatra. In me you see a man alone, held by the habit of being on his own, a man who listens to the trembling of the trees with sentimental ease. In behind the wall, he's learned to call his home. A man who still goes walking in the rain, expecting love again. A man not lonely, except when the dark comes on. A man learning to live with memories of midnights that fell apart at dawn. In me you see a man alone, drinking up Sundays and spending them alone. Man who knows love is seldom what it seems, only other people's dreams. What can I say to you, Bonita? What magic words would capture you like a soft, evasive mist? You are Bonita,

Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The Wind of Change, el viento del cambio, y el cambio viene por todos lados. Y tenemos que abrirnos al cambio. La vida es cambio. Y muchos cambiamos y Aquellos que pedían el cambio no aceptan que hayamos cambiado. La inercia. Y después te siguen etiquetando con... Pero con eso también se tiene que bregar. Así que sí, dispuestos al cambio siempre. Pero todos. Y tener un poco de generosidad para observar el cambio en los demás, cuando se les ha exigido incluso. No vale eso después de... ¿Vale? Así que... Si estamos viendo que alguien cambia, y además para mejor, hay que aceptarlo. Y no hay que mirar al pasado solamente. Hay que mirar el cambio y el esfuerzo que ha costado. Y nadie es juez de nadie. Por muchas carreras que se hayan hecho de... Todo aquello relacionado con la justicia, y que ya sabemos que cuando llegamos a un sitio en donde en letras grandes pone, por ejemplo, seguridad social, seguro que no tanto, palacio de justicia y todas esas cosas, ¿no? Así que abrámonos al cambio, respetemos el cambio que hemos exigido y sumémonos a él. A lo mejor necesitamos todos cambiar, ¿no? Ya sé que cuesta trabajo, ya sé. Cambiar las etiquetas, cambiar los argumentos. Pero se puede, todos cambiamos si queremos. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on the bay, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a loving, a woman's born to weep and fret, to stay home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, mourning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around, to maybe come around. Mañana calculo que también son la misma hora, son las 10. Y ya será miércoles, que ya es miércoles 4 de junio. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen, que te pongan en las aulas, en la vida. Ya en cualquier lado te te examinan, te juzgan, te condenan a veces y ejercen de verdugo. Venga, a ver si somos un poco más tolerantes con el cambio. Y se nos olvidan las etiquetas, porque en cualquier momento te pueden etiquetar. Y a lo mejor no te la quitan, esa etiqueta. Black Coffee cantaba Julie London y hablaba también de nicotina. No sé si eso, además de otras cuestiones, ayuda a que un virus como ese te haga polvo al estómago. En todo caso, relajarse es lo mejor que viene. ¿Has mirado al despertador? Si tienes atasco para llegar hasta el colegio, para llevar a la prole, que te sea leve. Si tiene que sonarte el despertador porque curras, wow, enhorabuena y no pierdas ese curre. Venga, hasta mañana, que descanses. A las 10, más o menos.